Oye, 12 y cuarto y Nico no llega. No hay derecho, eso no se hace, hombre. Pero tú no sabes, primito, que la zamba lo tienen barrilado hace rato. Bueno, pues, arranquemos nosotros, hombre. Tiene mucha razón. De un ave se hace una cazuela y de un gallinazo un estofado. Luciano, tren para callar, hombre. Yankee, primo. La bóveda azulada que baña de ambrosía, un ibis mensajero de gran ostentación, anuncia placentero la fecha de tu día, que todo es galanura, que todo es floración. Anuncia placentero la fecha de tu día, que todo es galanura, que todo es floración. De flores primorosas, de místicas edades, bañándolos en sueños de la felicidad. Sobre alfombrado paso suspiran las deidades, que es día de ventura, de paz y de amistad. Yo vengo con la lira de mis idealidades, en el vagar incierto por esta inmensidad. Yo vengo con la lira de mis idealidades, en el vagar incierto por esta inmensidad. Azulada que baña de ambrosía, un ibis mensajero de gran ostentación, anuncia placentero la fecha de tu día, que todo es galanura, que todo es floración. Anuncia placentero la fecha de tu día, que todo es galanura, que todo es floración. De flores primorosas, de místicas edades, bañándolos en sueños de la felicidad. Sobre alfombrado paso suspiran las deidades, que es día de ventura, de paz y de amistad. Yo vengo con la lira de mis idealidades, en el vagar incierto por esta inmensidad. Yo vengo con la lira de mis idealidades, en el vagar incierto por esta inmensidad. Muchachos, la casa es chica, pero el corazón es grande. Don Casimiro, ojalá que la olla sea como el corazón.